Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Almas de Fisterra, que Carlos Núñez publicó en 2003. La música celta es una música seguramente muy misteriosa, porque nadie sabe exactamente qué es la música celta. Hablamos siempre de música celta, la de los irlandeses, la de los escoceses con falditas, los que están en los castillos tomando whisky, es la música de Titanic, es la música de las películas estas así, del rey Arturo. ¿Qué será la música celta? Pues son todas ellas, en el fondo. Silver and stones of gold from Galicia. city of Compostela, you must go. A los 8 años, Carlos Núñez decidió aprender de los viejos maestros los secretos de la música popular y de la gaita. A los 12, ya fue invitado a tocar como solista con la Orquesta Sinfónica del Orient, una composición del irlandés Shaun Davey. Poco después, comenzó a estudiar flauta de pico en el Conservatorio de Madrid, con calificaciones de matrícula de honor y premio extraordinario fin de carrera. Será peor. intervalo con música un poco rara para los muchachos. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Almas de Fisterra, que Carlos Núñez publicó en 2003. La gaita viajó hacia América como instrumento, pero también viajó como ritmo. Por eso, el ritmo de la gaita, el bagpipe rhythm, que llaman pues, los irlandeses, los ingleses, ese ritmo de gaita llegó a Latinoamérica a través de los villancicos. Entonces, esos villancicos de pronto que venían de la gaita se convierten en músicas nacionales. ¿Cómo le llaman en Venezuela a su ritmo la gaita de Maracaibo? Porque viene del ritmo de la gaita, del instrumento, que se convierte en una cosa venezolana. O te vienes aquí a Argentina y tienes el chamamé, que tiene patate, patati, patati, catán, tatati, tatati, tatatán, tatatán. Es el mismo ritmo de la gaita que se transforma en otra cosa. Pero también llegó el instrumento en sí. Y el instrumento, por ejemplo, en Brasil se transformó en acordeón. ¿Cómo le llaman en el sur de Brasil a el acordeón? Gaita. Thank you. En 1989, Carlos Núñez grabó por primera vez con The Chieftains para la banda sonora del film La Isla del Tesoro. Desde entonces, Carlos Núñez es el séptimo Chieftain y junto a ellos ha conseguido un premio Grammy. Ha actuado en el Carnegie Hall de Nueva York y en el Royal Albert Hall de Londres junto a Bob Dylan, Joni Mitchell, The Who, Lou Reed, Spin Doctors, Eddie Vedder, Bon Jovi, Alice Cooper, In Excess y otros. Yo no sabía entonces que el rock tenía raíces celtas también, porque el rock, pues claro, los ingleses van a Estados Unidos y se mezclan con la cosa africana. Entonces, de esa unión, tú escuchas los ritmos africanos, pero escuchas también armonías y cosas de las antiguas músicas celtas. Y ahí me llamaron en Norteamérica Carlos de Jimi Hendrix of the Pipes. Es divertido, es curioso que... Yo creo que la gaita tiene algo de guitarra eléctrica, ya te digo, porque suena mucho. La sensación un poco es de estar en un concierto de heavy metal casi, ¿no? Cuando en 1996 publicó A Irmandade das Estrelas, su primer álbum en solitario, Carlos Núñez ya era un artista reconocido en todo el mundo. El disco vendió más de 100.000 ejemplares en España y significó la mayoría de edad de la world music en dicho país. We shall be on it, the winter's touching it, an ale of a gear, the fall on the garden, garden in me, you know, the way beyond it, the nonia garden. A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Estás escuchando Luz, luz para mundos remotos. Hoy, el disco Almas de Fisterra, que Carlos Núñez publicó en 2003. Hemos visto ya unos poquitos por allá por Europa. Hoy, encontrar un programa, una televisión como esta, abierto a todo el mundo, que se escuchen músicas en vivo y músicas tradicionales. En España eso ya no existe, por ejemplo. Las músicas que hemos escuchado hoy y las cosas que dices están tan bonitas. Argentina, para nosotros, ahora mismo es un referente. En toda Europa necesitamos más cosas como vosotros. Bueno, como este muchas programa. Gracias, Carlos. Muchas gracias, de verdad. Qué grande. En 1999 editó Os Amores Libres, segundo disco de Carlos Núñez, que vendió más de 250.000 ejemplares en España. Fue grabado en 10 países diferentes a lo largo de 2 años. Os Amores Libres exploraba las conexiones entre la música celta y el flamenco. Carlos Núñez se había convertido en uno de los grandes de la música popular por su capacidad para traspasar fronteras, reunir músicos de diferentes países y estilos y crear una música personal, enraizada y pluricultural. Thank you. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Esto es como una flauta. Es como una flauta, pero tiene este invento. Esto es una caña doble. Esto se inventó hace 1000 años, más o menos. Entonces, de pronto, la gaita pasó a... Esta gaita hace como 105 decibelios. 105 decibelios. ¿Sabes cuántos decibelios son un concierto de AC/DC o Scorpions en Suiza? No. 95. Y esto, 105, por la ley. Ahora, ¿se sostiene con tu aire? Ahí está, ahí está. Entonces, a la gaita, a esta parte, se le sumó esto, que es como el ronco. Los antiguos celtas tocaban una cosa así hacia arriba, le llamaban el carnix, y arriba llevaban como una cabeza de jabalí o una cabeza de lobo, el carnix. Eran trompas de los celtas. Entonces, todo esto se reunió en un mismo instrumento y nace la gaita como la conocemos. Thank you. Claro, efectivamente. Lo que pasa es que España tiene un pequeño problema que vosotros aquí no tenéis. España, cuando nosotros tuvimos un dictador, el caso es que cuando llegó la democracia, pues en España todo el mundo pensaba que teníamos que aparentar ser muy modernos. ¿Y qué era ser muy modernos? Pues copiar el pop y el rock de los americanos y de los ingleses, pero copiado, tal cual. Y olvidar todo lo que fuese el folclore, todo lo que fuese las tradiciones. Entonces, yo es que tengo mucha envidia. O sea, yo vengo aquí a Argentina, vemos a músicos como Marcelo, que está aquí, vemos a nuestro amigo El Chango, vemos a Gustavo Santaolalla, a León Gieco, no, rockeros no, pero... argentinos. Gerardo, yo es que yo veo a los americanos. De pronto ves en un día en los Oscars a Sting cantando con Emilio Harris o con Alison Krauss, con una zanfona, música celta. O sea, los rockeros americanos, cuando empezamos a tocar allí en Estados Unidos con nuestros maestros, los Chieftains, que de pronto los Rolling Stones decían, venga, vamos a cantar una canción irlandesa, o Sting se cantaba una canción en gaélico. Los rockeros sienten un gran respeto por las raíces y por las músicas celtas. ¿Por qué nosotros vamos a abandonar lo nuestro? Ahora. Por eso venimos a Argentina, para aprender un poquito de vuestro orgullo. Tengo una sorpresa para vos. A lo largo de estos años, Carlos Núñez ha obtenido un premio Ondas, dos candidaturas en solitario a los Grammy Latinos y galardones en todo el mundo. ha sido nombrado embajador europeo del medio ambiente y ha actuado en Roma ante 2 millones de personas convocadas por el Papa. Ha sido definido como la única estrella planetaria de la gaita, el nuevo rey de los celtas o el Jimi Hendrix de la gaita. Acompañaron a Núñez en este disco Alan Stivell, leyenda viva de la música celta, el excepcional Jordi Savall a la viola de gamba, el gaitero irlandés Liam O'Flynn, el guitarrista bretón Danner Brass y los cantantes Gilles Servat o la de la irlandesa Eimear Quinn. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Almas de Fisterra, que Carlos Núñez publicó en 2003. Dedicamos el programa al príncipe soñado que no fue. ¡Chao! Thank you.